sábado 14 de septiembre. Tanto amó Dios al mundo del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo: Nadie ha subido al cielo, sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo que entregó a su unigénito para que todo el que cree en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. El que cree en él no será juzgado. El que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Comentario al Evangelio por Fray Manuel. Celebramos hoy la fiesta de la exaltación de la cruz. Ciertamente, en la cruz, Jesús padece un fuerte sufrimiento. Pero la cruz de Cristo no es la exaltación del dolor, sino la exaltación del amor y de la vida. A Jesús, que era hombre de arriba a abajo, no le gustaba sufrir. Cuando injustamente las autoridades religiosas de entonces, en connivencia con la autoridad civil, le condenaron a morir en una cruz, de entrada, Jesús trató de no padecer ese dolor, y en diálogo con su Padre Dios, angustiado y atemorizado, así se lo pidió: «Padre, si es posible, pase de mí este cáliz». Y a él encomendó su suerte: «En tus manos, Padre, encomiendo mi espíritu». Nos tenemos que preguntar cuál fue la causa de la cruz. ¿Por qué Jesús murió crucificado en el Calvario? Jesús muere en la cruz porque las autoridades religiosas no estaban de acuerdo con lo que predicaba, presentando a un Dios Padre de toda la humanidad, no solo del pueblo judío. Por predicar el amor a todos los hombres de cualquier razón y condición, incluidos los enemigos. Por poner siempre el amor por encima de cualquier otra actitud y cualquier otro valor, pidiéndonos que jamás fuese derrotado por el odio, la vanidad, la raza, el dinero. Por predicar de esta manera, le mataron. Si se hubiese callado y silenciado su evangelio, no habría terminado en la cruz. Nos debe, pues, quedar claro que la fiesta de la exaltación de la cruz es la fiesta de la exaltación del amor y de la vida a través del sufrimiento del crucificado. La cruz de Cristo es el triunfo del amor sobre el odio, la injusticia, el desamor. Jesús, desde la cruz, siguió predicando el amor, amando y perdonando, incluso a los que le estaban crucificando. También es el triunfo de la vida sobre la muerte. Jesús, desde la cruz, venció a la muerte, resucitando al tercer día. A su Viernes Santo, a la cruz, le siguió el Domingo de Resurrección. Los cristianos, viviendo en amistad con Cristo, queremos vivir este doble triunfo. Queremos que el amor prevalezca en nuestra vida y que sea el motor de todos nuestros actos, y luchamos para que ni una gota de desamor invada nuestro corazón. Queremos vivir en nuestras personas el triunfo del amor. También, siguiendo los pasos de Cristo, sabemos que vamos a vencer a la muerte, que después de nuestros Viernes de Dolores nos espera el Domingo de Resurrección. Entonces saborearemos y disfrutaremos del triunfo del amor en plenitud y de la vida en plenitud. Jesús es nuestro Maestro y modelo, y nos espera la misma suerte que a Él. Quien vive como Jesús, muere y resucita como Jesús. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que no perezca ninguno de los que creen en Él, sino que tengan vida eterna. Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos.